Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, jueves, viernes, chiquito, con una temperatura aquí en Mérida que rebasó los 40 grados y con una sensación térmica arriba de 52 grados, así es de que está sabrosa la temperatura, la cosa acá se está poniendo caliente. Quédese con nosotros, noche de coaching, aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a estar escuchando en los cortes comerciales Incubus, esta banda norteamericana de rock alternativo. Arrancamos escuchando Southern Girl, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Vamos a tener un enlace directo hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor, que nos trae un tema sensacional para platicar con usted. Y me acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula, René Bernal, que me va a acompañar en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Roberto, y buenas noches a nuestro auditorio. Pues efectivamente, como ya bien lo dices, son temperaturas pues como las que imperan y distinguen a esta blanca ciudad, temperaturas que rondan los 40 grados, y bueno, pues todos estamos acostumbrados a ellas, o al menos eso queremos pensar. Hay gente que le gusta, y como servidor, ya hay gente que verdaderamente la sufre. Sí, bueno, andar en la calle a sensaciones térmicas arriba de 50 grados, sí lo sufres. Por sí, supuesto. Cómo no, claro que sí, sí, y definitivamente exponerse al sol en las horas más críticas, que son entre las 12 del día y las 3 de la tarde, pues sí, también es un poco complicado, ¿no? Digo, la gente que lo tiene que hacer, pues que lamentable, ¿no? Hay quienes pues tienen que trabajar y ni hablar, ¿no? Pero, también está la cuestión de que como no ha llovido, los pastos están muy secos, entonces... Bueno, el fin de semana cayó un tremendo aguacero, bueno, aquí. Exactamente, tiene razón. Pero, pues sí, ¿no? Pero no es una lluvia regular, entonces llueve y se seca y vuelve a quedar seco. Y entonces aquí el consejo, que no dejen botellas y cosas así. Crioterapéutico el asunto. Además, sí, lo digo para no generar incendios, ¿no? Sí, ahorita hay que cuidar todo eso. Pero bueno, Gonzalo Córdoba, que nos acompaña desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor, déjeme decirle, él cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano, es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes, es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation, también es PCC, coach profesional de Newfield Network USA, ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Being Lab. LCC ha dirigido procesos de liderazgo en Fortune Companies en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California. Y te doy la más cordial bienvenida, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y, bueno, como siempre, muy entusiasmado de explorar temas con ustedes y, sobre todo, buenas tardes, noches a la audiencia por allá. Buenas tardes, noches. Gonzalo, ¿cómo estás tú? Bueno, ¿tú estás ahorita 2 horas antes que nosotros o una? Correcto, estamos 2 horas Atrás, acá son las 6:06. Ok. ¿Y a qué temperatura están por allá? Pues mira, te lo puedo decir en grados centígrados rápidamente, estamos a 16 grados centígrados. Oye, qué rica temperatura. Sí, es perfecto. A 36 grados, 26 grados más. Pero bueno, oye, el tema que nos traes hoy, Gonzalo, confianza, la confianza, pero al estilo mexicano. Con salsa, ¿no? ¿Eh? Confianza con mexicana. Salsa. Exacto, exacto. Pues, les cuento, vamos a hablar justamente el tema de lo quise titular, la confianza mexicana. O le hubiera puesto confianza a la mexicana, que sería el estilo, ¿no? Pero lo quise dejar confianza mexicana porque fíjense que realmente de lo que vamos a hablar hoy es uno de los temas que más me apasionan, que es la cultura. ¡Órale! Estoy entendiendo por cultura no la habilidad que tenemos de acumular conocimiento, sino de ese fenómeno al cual somos expuestos desde que crecemos, correcto, lo que nos rodea, nuestras experiencias, el lenguaje, la familia, en fin, todo lo que vemos. Entonces, lo primero que yo traigo aquí es, ¿se han dado cuenta? Es una pregunta, que es complejísimo ver nuestra cultura, y me gustaría preguntarles a ti, o a René, o a ambos, ¿ustedes por qué creen que es tan difícil ver nuestra propia cultura? Híjole, pues, Gonzalo, buenas noches. Yo creo que es un tema este que elegiste, aparte de muy extenso, un tanto complicado, y digo tan complicado que pues ya nos pusiste aquí a sufrir con la primera pregunta, ¿no? Es, digo, la respuesta no se me antoja nada sencilla, porque yo creo que es una suma de factores que vienen desde la antigüedad, desde nuestros ancestros prehispánicos. Pienso que al ser un pueblo guerrero, en muchas de las tribus que había, pues el sentido de tribu sigue prevaleciendo hasta nuestros días, ¿no? Antes, si el jefe de la tribu no daba la orden, pues simplemente no se hacía, no se movía nada, y en algunos casos pues sigue siendo igual. Eso por mencionar algunas cosas, ¿no? Aparte de que la idiosincrasia mexicana pues nos ha educado de una manera que aquí pues ya ves que es común escuchar que el que no tranza no avanza, entonces es muy fácil traicionar la confianza de los demás, ¿no? Y pues por tanto es difícil tenerla, ¿no? Digo, ese es desde mi punto de vista muy personal, pero me imagino que hay mucho que hablar de esto. Claro, tú creo que le estás totalmente dando, ¿no? Al clavo en la cabeza. Definitivamente es un tema enorme. Es un desafío poderlo condensar, como tú dices, René, hoy en esta bonita noche. Sin embargo, bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos como para que nosotros podamos, voy a llamarle, desgranar, ¿no? Así como abrir una mandarina, una granada, pero echarle un ojo a cómo es la confianza vista desde la cultura mexicana. Y realmente la intención que yo tengo aquí no es decir, oigan, no piensen como mexicanos, no seamos mexicanos, o reneguemos de nuestra cultura. No, por favor, de entrada, por ahí no va esto. Al contrario, lo que sí tiene que ver es que, por ejemplo, la respuesta que nos das, René, ya tiene que ver con la cultura, ¿no? Ya contestaste desde tu cultura, desde México. Y ese es el primer fenómeno, que es muy complejo ver nuestra cultura, porque es como pedirle a una ballena o a un tiburón que nos diga cómo es el mar. Es muy complejo, porque es donde nada, es su elemento. No se da cuenta, ¿no? No lo ve, es cual mar, ¿no? Te va a ver como si le preguntas a un pájaro, ¿qué piensas del viento? ¿Qué piensas del aire? Pues, ¿cuál? No lo ven, porque es donde se mueve, ¿no? Pues, justamente creo que ese es el tema interesante que podemos juntos esta noche desgajar para ver con qué nos encontramos. Absolutamente, y mira que bajo la coyuntura que está viviendo los mexicanos con este cambio de gobierno, con este cambio de régimen que no lo acabamos de entender o no se ha dado a entender bien, pero los mexicanos estamos en una, pues yo le llamaría en una encrucijada con esta cultura, como nos la pones, en donde estamos encontrados unos con otros, estamos divididos, y bueno, la confianza, pues hablar de la confianza viene a determinar algo que creo que tenemos que aprender para mejorar nuestras relaciones entre nosotros mismos. La confianza es una de las emociones más importantes que nos permite relacionarnos con la gente, ¿no? O sea, la confianza innata hacia la madre, hablando que mañana es Día de las Madres y muchas felicidades a todas las mamacitas, pero la confianza hacia la madre es innata, se da, es natural, y aquí en México la tenemos muy arraigada, siempre estamos muy apegados a nuestra señora madre. Y bueno, de esto y más vamos a platicar. Trajiste un buen tema, Gonzalo. No se me vaya, amigos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos ahora con esta canción, If Not Now, When, si no es ahora, ¿cuándo? Este es el séptimo álbum de estudio, así se llama el álbum y así se llama la canción, de la banda californiana de Incubus. Esto es rock alternativo. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, créame, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. No pierdas más, de veras, la contratación de personal se ha vuelto una especialidad muy importante. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono 927-5932 o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, amigos, gracias. Regresamos aquí al estudio virtual, que estamos conectados hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Y aquí en el estudio físicamente me acompaña René Bernal con este tema de la confianza. ¿Tú a quién le tienes confianza, René? Que está cercana a mí, a ti, por supuesto. Pero fíjate, yo estaba pensando ahorita en el corte que estamos hablando de confianza, pero en realidad en México lo que practicamos es la desconfianza. Incluso, bueno, lo para muestra un botón. Acabas de hacer la mención del patrocinador Control de Confianza, es decir, los tengo que analizar para poder confiar en ellos. Correcto. Entonces, la tendencia es inversa a lo que debiera ser deseable, ¿no? Debiéramos de confiar por default en las personas, y lo que hacemos es desconfiar por default de las personas. Gonzalo. No, hombre, pues es que haz cuenta que estás leyendo mis notas, René. ¿Qué pasó? No se vale. No, está excelente, excelente, porque es justamente el tema que estamos tratando, que dijimos que es inmenso. Fíjense qué fenómeno. en México, en lugar de hablar de paz, hacemos marchas para la no violencia. ¿Sí? Sí. En lugar de hablar de paz, en lugar de hablar de confianza, hablamos de qué inseguro está todo, qué desconfiados somos. Eso es justamente cómo aprendimos nosotros como mexicanos a ver el mundo a través, todos aprendemos a ver el mundo a través del lenguaje. Entonces necesito que la audiencia se alinee con nosotros en lo siguiente. Nosotros no vemos el mundo como es, sino como decimos que es. ¿Qué tiene que, por qué es importante esta idea? Porque nosotros aprendimos a descubrir, a narrar, a disfrutar y a convivir del mundo en la medida en la que hablamos uno u otro idioma. Y les doy un ejemplo. Todos los idiomas románticos, el francés, el español, el italiano, cuando hablamos de sol y de luna, el sol es masculino y la luna es femenino, ¿correcto? Hasta ahí estamos. Sin embargo, en alemán es exactamente al revés. El sol es femenino, la luna es masculino. Entonces, para un alemán, escuchar una canción que dice, le canto a la luna, la mujer de mi vida me recuerda a su luz que entra por mi ventana, es rarísimo. ¿Sí? Porque eso se lo cantarían al sol, ¿verdad? No a la luna. Lo femenino es el sol, lo masculino es la luna. Entonces, fíjense cómo nosotros a través del lenguaje definimos nuestro mundo. Entonces, volviendo al tema de hoy, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en el mundo organizacional, en los negocios, en la vida real, en el día a día? No hablamos de confianza, hablamos de desconfianza. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué es lo que decimos? Nos referimos a la confianza como algo que una vez que se pierde, no se gana. Eso decimos los mexicanos. Entonces, una de mis propuestas el día de hoy es cómo podemos trascender nuestra cultura. Una es aprender un nuevo idioma, ¿sí? Cuando usted aprende un nuevo idioma, empieza a ver el mundo desde otra forma. Ahora, si usted no quiere meterse a clases de alemán, de francés o de lo que fuera, lo que le recomiendo es trascender su cultura. Y hay un dicho que a mí me encanta que nos puede ayudar a trascender nuestra cultura, que fue dicho por Einstein. Einstein dijo, nosotros no podemos resolver un problema desde el mismo nivel consciente en el cual fue creado. Entonces, necesitamos que alguien nos muestre nuestra cultura. Una manera en la que nosotros podemos ver nuestra cultura es a través del otro, que nos haga preguntas. El trabajo de un coach es mucho esto, ¿no? Nos hace preguntas para desafiarnos y decir, ah, caray, ¿por qué como chicle si a mí no me gusta, ¿no? O ¿por qué digo groserías si a mí no, ni siquiera se me antoja, pero las digo porque todos las dicen, ¿no? En fin. ¿Qué es lo importante aquí en esto que estamos tratando de ver? Es que tenemos entonces que trascender nuestra cultura. Y esto es importantísimo porque la confianza, si nosotros seguimos viendo la confianza a la mexicana, que es algo que una vez perdida yo no recupero, entonces es imposible confiar en los empleados. Si yo sigo viendo desde mis ojos mexicanos que la confianza es mostrarme débil ante el otro, porque va a pensar que estoy mostrándole todas mis cartas, o que soy débil, o que si muestro, ¿no?, quien yo soy, entonces ya perdí, me va a fregar por no usar la palabra que suena con H, ¿verdad? Si hago eso, entonces yo no estoy trascendiendo mi cultura, yo estoy siendo, navegando en el mismo mar, pensando que voy a crear nuevos resultados. Y sabemos que eso es verdaderamente una locura. Entonces ese es un primer lugar, darnos cuenta que sea en los negocios, en el mundo organizacional, en su familia, lo primero que necesitamos hacer es desafiarnos, ¿no? ¿Qué digo yo de la confianza? Ahora, importantísimo, no quiero decir con esto que es bueno o malo lo que vemos y cómo lo vemos, simplemente quiero, deseo que usted pueda crear una nueva forma de relacionarse con sus empleados, con los demás, con la gente que ama, y por lo tanto poder coordinar acciones con la gente. Porque en la primera parte de esta conversación que estamos teniendo, Roberto mencionaba algo que es esencial. La confianza es una emoción. Y es una emoción que nos permite coordinar acción con los demás. A usted seguramente le enseñaron que la confianza era algo moral, ¿sí? Era algo bueno o malo. mientras nosotros veamos, y esto es cultura, nosotros sigamos viendo la confianza como algo moral, nos va a costar mucho trabajo trascenderla. Pues la confianza en la mexicana es moral, y una vez que se pierde no se gana. Entonces estamos fregados, por no decirlo de otra manera. No hay manera de escaparnos de no confiar. Entonces un buen paso, o unos dos buenos pasos, es justamente empezar a desafiar esas dos ideas. Interesante la comparación que nos haces, Gonzalo. Me hace reflexionar que entonces debemos de aprender de nuestras emociones, o sea, debemos aprender a habitar la emoción de la confianza para entenderla o para comprenderla, porque si la vemos, si la seguimos juzgando desde el punto de vista moral, pues vamos a caer otra vez en lo aprendido, como decía René, en la desconfianza, ¿no? Porque esto, amigos, es una reflexión importante la que nos pides, Gonzalo, porque pues también culturalmente nos han enseñado a hacer a un lado las emociones, ¿no? O sea, no aquí el que chilla, usted no vino a chillar, aquí vino usted a trabajar. Es importante la reflexión, amigos, creo. Bueno, si usted nos está escuchando y tiene posibilidades, haga el ejercicio ahorita, a ver. La confianza, piense en alguien que le tenga confianza, pero déjela fluir como emoción, no como pensamiento. ¿Sería válido ese ejercicio? Pues hágalo, a ver ahorita qué pasa. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Adolescent se llama esta canción. Es una canción de rock alternativo de la banda Incubus. Es el primer sencillo del séptimo álbum de la banda. Y pues está aquí con nosotros Incubus. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. René, nos tienes el tip vial de la semana. ¿Qué nos traes esta ocasión? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, hace rato viniendo para la estación, me tocó pasar por la avenida Jacinto Canac, ya casi llegando al periférico, donde había un pequeño percance ahí entre un auto compacto y una combi de servicio público. Sin embargo, el choque era bastante simple, sin embargo, ya la fila, pues abarcaba varios semáforos de largo y aquí todo se generaba por la curiosidad y el morbo de los que pasan lento admirando el percance. Esto ya se lo hemos dicho, pero se lo vamos a repetir, le aseguro no nos vamos a cansar, y la invitación es para que todo este tipo de información la difunda, porque ya la densidad de autos actual en Mérida ya no soporta este tipo de curiosidades, ¿no? Ya es imperativo que usted siga circulando de manera normal, no se quede a ver el tamaño del rayón. Así que aquí le va el tip vial. A menos que tengas una preparación seria en primeros auxilios o mecánica básica, deberás evitar detenerte en accidentes donde no estés involucrado. Detente solo si estás seguro de poder ayudar y no obstruyas la vía. Es común que la gente al ver un accidente pasa a lo largo de la vía admirando el percance cuando lo pertinente sería abandonar el lugar a la brevedad. Esto por seguridad de sí mismos y de los demás conductores. Existen tres razones para no detenerse al ver un accidente. La primera, podemos ser parte del accidente. La segunda, podemos propiciar otro accidente como ha pasado muchas veces. Y la tercera, y si el accidente es de gravedad, estamos deteniendo la llegada de los cuerpos de rescate que verdaderamente van a auxiliar a los que están accidentados. Así que, piense en los demás y no se detenga, circule, siga circulando de manera normal. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia, la conducción, legislación vial, mecánica básica para operadores y muchos otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Gracias, René. Háganle caso a René. Hay que aprender a manejar para tener confianza en la manejada. Y para tener confianza en los demás, ¿no? Pues sí, los que te rodean. Pero bueno, regresamos con nuestro enlace hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, que precisamente estamos hablando de este tema, la confianza mexicana. Oye, Gonzalo, reflexionando un poco, el mexicano a veces tarda en dar la confianza, pero cuando la da también se entrega, y a veces ciegamente, ¿no? Correcto, eso es algo que vamos a hablar justamente en un momentito. A mí me gustaría, Roberto, con esto que tú nos haces reflexionar, pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo entrega la confianza el mexicano? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Bueno, les invito a que se imaginen que tenemos un microscopio aquí enfrente y que vamos a través de este portaobjetos ver. Realmente les pido que lo veamos como observadores, no como jueces, ¿sí? Correcto. Lo que veríamos es que nos encontraríamos con algunas imágenes, y algunas de las imágenes que se nos mostrarían rápidamente es que hay una voz que diría, la confianza se gana. Otra voz diría, la confianza una vez perdida ya no se recupera. Otra voz que encontraríamos es, la confianza no se le entrega a todo mundo. Otra que nos encontraríamos que, confía hasta que te lo demuestres, mientras tanto desconfía de los demás, o incluso desconfía y acertarás, ¿sí? Sí. Todas esas son las voces del mexicano. Ajá. Les repito, estamos viendo a través, sin juzgar, simplemente así como asombrándonos de una pintura increíble, ¿no? Otra cosa que veríamos es que socialmente la confianza no tiene un papel protagónico, sino que se mueve así en bambalinas, ¿no? No se habla, es en secreto, es en pasillo, ajá. Es medio difícil decirle, ni siquiera se nos ocurre decirle a nuestra mamá, no confío en ti. ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿no? Sí, no. O a la abuela, no confío en que tú nos hagas los frijoles este año. ¡Uf! No, hombre, o sea, algo malo pasa. Papá, tú no me lleves a la escuela, no confío cómo manejas. No, hombre, o sea, bueno, nunca se nos ocurriría eso, ¿no? Entonces, incluso en las organizaciones hemos acuñado cosas raras como los empleados de confianza, ¿no? Cuando de plano no sabemos en quién confiar y para confiar en alguien, nos inventamos estas cosas para confiar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estoy exagerándolo un poco con mi voz, pero realmente no estoy juzgando, simplemente nos estoy invitando a ver. Ahora, veamos dentro de la organización, dentro del negocio, el fenómeno de confianza, cómo se mueve. Bueno, lo que nos pasa como empleados, si póngase usted en lugar de empleado, para que los empleados confíen en el jefe, tendrían que ver, no sé qué es eso, pero ya vamos, hay que haber una confianza plena. ¿Sí? Y decimos, pues tiene que ser buena onda, tiene que ser flexible, compasivo, fiestero, pero no mucho, que no se meta tanto, porque si no ya nos podemos poner hasta atrás. No ser estricto, ¿sí? De vez en cuando invitarnos a comer o a cenar, dar vacaciones, dar descansos, dejarnos ir temprano los viernes, no ser estricto, darnos chance de llegar tarde de vez en cuando sin reclamar. Es decir, pues como ni nuestro amante, ¿no? O sea, es ser laxo y permisivo. Entonces, si nuestro jefe es así, ¿qué creen? Antes de confiar sospechamos, porque a lo mejor nos quiere poner un 4, ¿no? No, claro. Nos quiere correr. No, se me hace que sí, este jefe viene a cortar cabezas, no confíen, cuidado, ¿no? El nuevo jefe no es confiable hasta que nos lo garantiza casi, casi con un parámetro rarísimo, y entonces sí pasa lo que dices tú, Roberto, entregamos la confianza plena, completa, al 100%, pero antes de eso vamos poco a poquito, ¿no? A cuentagotas, como dirían por ahí. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de confianza heredado, instalado, que tiene mucho que ver con lo que decía René en el principio, que tiene que ver con el sistema tribal del que venimos, con los clanes, con el que uno es el jefe y los demás no son nadie, ¿no? Y esto no nos lo vamos a poder sacar mientras sigamos viendo a los jefes como semidioses, ¿no? Como el licenciado, el ingeniero, el arquitecto, y casi casi les tiemblan las rodillas, ¿no? Nada más de decir eso, cuidado, ahí viene el dueño, ¿no? Sin pensar y recordar que al dueño le da diarrea, al dueño le duele la cabeza, el dueño llora, el dueño tiene problemas, y también un día va a tener pañales, ¿no? Como todos los que vamos a envejecer. Entonces, creo que esto es importantísimo, ¿no? La confianza se nos atraviesa en la garganta de manera horizontal y no vertical. Entonces, pensamos nuevamente como mexicanos que es necesario que para confiar nos tiene que demostrar la confianza en todas las áreas de la vida. Y este es, yo le diría, como el tercer o cuarto punto más importante. Si usted piensa en este momento en alguien en quien no confía, ¿sí? En quien no confía. Esa persona que usted tiene en su mente, ahora piense en qué área de la vida necesita que esa persona sea confiable. Si usted contestó en el área de finanzas, a usted no le importa que él sea mal portero del equipo de fútbol. No importa. Si él es mal papá, no importa. Lo que a usted le interesa es que sea buen financiero, que sepa multiplicar, sumar, dividir, hacer algoritmos matemáticos, ¿no? Eso es lo que le importa. Pero si él, ¿no?, le gusta mucho las carnitas y toma cerveza y eso no afecta su trabajo en las finanzas, fantástico. Y para eso hay un modelo que cuando volvamos del corte le voy a contar, que nos permite entonces determinar si esta persona es confiable o no. Fíjate qué interesante, Gonzalo, amigos, René, porque, bueno, la confianza, así como la estás platicando, yo veo entonces que hay dos tipos de confianza: la confianza de capacidad, o sea, yo confío en este ingeniero porque sé que es capaz de desarrollar el proyecto. Pero también la otra confianza es, digamos, la confianza en que si es honesto o no me miente, o si es como persona. Porque es una confianza de capacidad, a lo mejor tiene los títulos o los estudios, pero a lo mejor es trabajaba en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? No es honesto. No sé, yo creo que ahí es donde empezamos nosotros también a juzgar en qué tipo de confianza le tenemos a la gente. Digo, es una buena reflexión la que nos haces poner, Gonzalo, porque, y todos los días andamos en ese camino, a veces en la organización o en la empresa, ¿no? Andamos caminando todos los días, conversando y dividiendo o juzgando o a ver en él en qué lo confieso o en qué confío, etcétera. Interesantísimo el tema, la verdad, amigos, ahí está también la reflexión. Vaya usted haciendo sus propias reflexiones. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una conversación de veras para reflexionar, así es de que quédese con nosotros. Esto es del álbum If Not Now, When, de Incubus, se llama Friends and Lovers. Buena música, buena selección esta noche. Aquí, como siempre, rock alternativo, indie pop, con Incubus, aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Amigo restaurantero, según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio, y esto a su vez se verá reflejado, pues por supuesto que en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. es el software número uno de México y a nivel nacional e internacional, orgullosamente yucateco, National Soft. Márcales al 941-8641 o al 941-5077 y solicita una demo sin compromiso. Mencionas que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial de National Soft. Así es de que márcales 941-5077. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompaña desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, con un tema verdaderamente sensacional, y René Bernal aquí en la conducción. Interesante esto de la confianza. Híjole, sí, es un tema pues bien interesante y a la vez que bien complicado, dado la idiosincrasia que manejamos nosotros mexicanos. Ya estuvimos viendo algunas muestras de esa idiosincrasia que manejaba, que mencionaba Gonzalo, ¿no? De que si no te la demuestran, pues no confíes, o piensa mal y acertarás, y etcétera. Fíjate, Gonzalo, dentro de las carencias que tenemos el pueblo de México como sociedad, hay un concepto que no, pues no se conoce y que por ende propicia la desconfianza, que es la asertividad. Por un lado no se conoce, y si se conoce no se practica, porque ponían en el ejemplo segmento anterior de que, pues, ¿cómo le voy a decir que no me gusta cómo hace de comer, no? ¿Cuántas cosas nos guardamos de no poder decir cuando supuestamente tenemos la confianza con nuestras, no sé, nuestros seres queridos o nuestros jefes, y no lo decimos porque pues se vayan a sentir, se vayan a ofender? Y también, por otro lado, mencionabas que somos muy propensos a revolver o a confundir las capacidades, hacer una mezcolanza entre las capacidades de la persona con la moral que manejamos nosotros. Es decir, ¿para qué lo quieres? ¿Para que dé lecciones de moral o para que haga una función en especial? Yo recuerdo el caso del expresidente Bill Clinton cuando hubo el escándalo de Mónica Lewinsky. Claro. Y mucha gente se rasgó las vestiduras y se cortó las venas. Yo, la primera pregunta que me hice, bueno, ¿lo quieren para que dé ejemplos de moral o lo quieren para gobernar el país? Y si lo quieren para gobernar el país, creo que lo hizo bien, o al menos pasaderamente, pero sí tendemos mucho a eso. ¿Cómo ves, mi estimado Gonzalo? No, pues buenísimo. Fíjate que nos acabas de... Me encanta la reflexión, está buenísima. Tú dijiste algo, René, que quiero... Ahora sí que regresar el tiempo, ¿no? Blablabla. Dijiste, es que hablar de confianza es complicado. Fíjate que eso es lo que dice el mexicano, justamente. Esa es una voz mexicana. La confianza es difícil, es complicado. Entonces, algo a lo que yo quiero invitarnos hoy, porque todos lo decimos, ¿eh? No es René, por favor, ¿no? En general, nosotros los mexicanos tendemos a decir que la confianza es complicada, es difícil. Entonces, algo que podemos empezar es hablar de una nueva forma de la confianza, empezando por hablar de confianza, ¿sí? Correcto. Pensamos, tenemos que desafiar que para confiar en alguien es necesario que nos lo demuestre en todas las áreas de la vida. Recuerden, lo que nosotros queremos con la confianza es coordinar acciones con una persona en un dominio, en un ámbito determinado, ¿sí? Determinado. Y esto ya nos deja descansar un poco, ¿no? Dices, ah, ok, nada más tiene que abrir y cerrar la puerta, nada más. Si le salen mal los taquitos al pastor, no importa. No lo estás contratando para eso. No lo estás contratando para que haga matemáticas. No, solamente abre y cierre la puerta, señor. Fantástico, ya nada más no se machuque los dedos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante? Fíjense, les doy un ejemplo. Cuando nos enteramos, ¿sí?, de que un socio nuestro, por decirlo, en los negocios, tuvo un accidente de automóvil donde atropelló a alguien, automáticamente todos en la organización ya le llaman el asesino, ¿sí? Ya. En ese momento él no atropelló a alguien, ya es asesino, y ya nos da miedo subirnos al coche con él, aunque él es un excelente hombre de negocios, ¿sí? yo les ponía un ejemplo ridículo, que alguien de finanzas es malísimo jugando fútbol y mete un autogol contra el equipo de mercadotecnia. En ese momento lo llamamos el tonto de finanzas, ¿sí? Ya no es el hombre que juega mal fútbol, sino es, ay, ahí viene el tonto de finanzas, ¿ya lo viste? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, seguramente decimos que hace mal todas las cosas en su departamento, por eso le meten goles y por eso mete autogoles. Sí. Esto necesitamos trascenderlo, ¿sí? Y para eso hay que identificar, les decía, quiero ser redundante, cuál es el dominio en el cual, cuál es el ámbito en el cual yo deseo coordinar acciones con esta persona, ¿ok? Correcto. Ya no voy a redundar en esto. Lo que sí es que les quiero regalar un truco que tiene tres partes, ¿sí? Para que nosotros determinemos si la persona que tengo frente a mí, conmigo, es realmente confiable, tengo que ver con microscopio tres cosas. Uno, es algo que nosotros llamamos, si esta persona es realmente una persona competente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que realmente ha demostrado de una u otra manera que puede hacerlo, ¿sí? Tiene un Correcto. Certificado, tiene un diploma, tiene horas de vuelo, le dieron un certificado, tiene una maestría, o simplemente es buenísimo para la mecánica, punto, ¿sale? Dos, es capaz, ¿a qué me refiero? Que lo puede hacer, ¿sí? Que no me dice, sí, yo le arreglo el coche, y pasan semanas y semanas y mi coche está en el taller. Entonces, ¿es competente? Sí. No es capaz, porque no es capaz de terminar con mi automóvil. Entonces, no puedo volver a llevar mi automóvil ahí, aunque sea muy competente este señor o esta persona, ¿sí? Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es sinceridad. Y a veces la sinceridad Correcto. Se la compramos al otro, porque la sinceridad es muy interior. Entonces, para esto, amigos, necesitamos platicar con el otro. Oye, ¿hace cuánto tiempo que trabajas en un taller mecánico? Oye, ¿y cuántos Jeeps has arreglado en tu vida? ¿Sí? Para entender. Y la última cosa es algo que llamamos la historia de confiabilidad. Es decir, que nos demuestre de otra forma, de palabra y escrito, que los tres factores anteriores tienen sentido. Lo último que yo le diría es, mire, algo que tenemos que hacer como mexicanos es aprender a conversar con los demás para generar, reparar y reconstruir la confianza. Perfecto. Si usted se atreve a hacer eso, va a romper con su confianza mexicana y va a inaugurar una nueva manera completamente de ser en el mundo. Así que, si se atreve, lo felicito. Y si no, llámeme, con mucho gusto le ayudamos. Claro. Oye, sensacional, Gonzalo, porque ahora en el mundo al que nos estamos enfrentando, este mundo globalizado, en donde la tecnología nos lleva a colaborar de diferente manera, a cambiar los modelos, a cambiar los sistemas, pues esta reflexión es buenísima. Así de que, pues a ponerla en práctica, ¿no? Pues no queda otra. Te agradezco mucho, Gonzalo, excelente tema. ¿Dónde te pueden localizar? Por supuesto, www.gonzalocordoba.com y en redes sociales, @GonzaloCordoba. Pues muchas gracias, Gonzalo. Nos escuchamos y nos vemos para la próxima. Gracias por estar aquí. Mi querido René. Buenas noches al auditorio y buenas noches. Bien, amigos, ahí tiene usted. Téngale confianza a Fórmula en los Negocios. Ya ve que le traemos buenos temas. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.